seguimos aquí en Panorama. ¿Se me está escuchando bajito? ¿Se me está escuchando bajito? ¿Ahora se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Muy bien. ¿Se me escucha ahí presente? Estamos aquí en Panorama. Vamos a seguir ahora con el ámbito electoral del Valle de Punilla, en particular en Huerta Grande, porque así como se cerraron las listas de la gobernación a nivel provincial, para la gobernación, vicegobernación, legisladores, etcétera, en Huerta Grande también se han cerrado las listas para disputar la intendencia municipal. Sabemos que Matías Montoto se presenta como nuevamente como candidato a intendente en este frente que se llama Hacemos por Huerta Grande. Y también queremos conocer la situación, bueno, de las listas opositoras. Para eso lo tenemos en línea telefónica a Germán Coraza, otro que va a disputar la intendencia de Huerta Grande. ¿Cómo te va, Germán? Muy buenos días. Leandro te saluda. Buenos días, Leandro. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Acá andamos muy bien. Muy bien, Germán. Entonces ya está oficializada la lista para presentarse como candidato a intendente, ¿no es así? Exactamente, Leandro. Exactamente. Ya tenemos todo armado, todo listo para, bueno, para las próximas elecciones del 12 de mayo, poder participar para la intendencia del pueblo. Uh-huh. Muy bien. ¿Cómo se llama la lista, Germán? UCR Lista 3, Unión Cívica Radical. Muy bien, entonces estarían en sintonía con la lista de Ramón Mestre, apoyar la lista de Ramón Mestre para la gobernación, ¿no es así? Exactamente, vamos a ir en la misma línea de Ramón Mestre para candidato a gobernador y nosotros candidato a intendente por Huerta Grande. Muy bien, ¿ha habido un consenso dentro de lo que es la comunidad radical de Huerta Grande para apoyar tu candidatura? Toda la parte del radicalismo está con esta lista, ¿no? Cuando hicimos la reunión en el comité para ver si íbamos por UCR o por Córdoba Cambia, todos los del comité estuvimos de acuerdo en ir por este lugar, por UCR Lista 3. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos varios sectores que nos acompañan, digamos, gente cívico, de gente del PRO, gente vecinalista. Uh-huh. Así que todos estuvieron de acuerdo que vamos con esta lista, que es la más histórica de, digamos, de los partidos políticos. Muy bien. Acaba de salir la noticia que Eduardo Ardú, el actual intendente de La Falda, se ha enlistado como legislador en la lista de Mario Negri. ¿Cómo lo tomás esta noticia? Y bueno, es raro porque tuvimos una reunión en el comité departamental y Cacho se había comprometido en ir con la lista 3 para alinear todo lo que era el radicalismo, pero bueno, sí, un poco sorprendido, pero bueno, él tendrá sus motivos y bueno, veremos cómo le va. Uh-huh. Muy bien. Pero, digamos, en algún momento se sospechaba que podía alinearse a Ramón Mestre, porque en general lo que ha sido la Unión Cívica Radical en Punilla, por consenso se decidió apoyar a la lista de Mestre. Exactamente, él yo sabía que Cacho estaba muy relacionado ya con Negri, y bueno, estamos todos esperando la interna. Estábamos todos esperando a ver quién era el que ganaba para poder enfrentar a Unión por Córdoba. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente se ha hecho esta disolución y vamos con dos frentes prácticamente radicales. Pero como vos decís, toda la gente se ha inclinado para la lista 3 de la UCR. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Por lo que nos llega la información, ha habido otra lista aparte, digamos, que estaría encabezada por Sebastián Tazar. Exactamente, en Huerta Grande, por lo que yo tengo entendido, hay 4 listas. Uh-huh. Muy bien. Las 4 listas, listas que a lo mejor nos van a restar a nosotros y listas que a lo mejor lo van a restar a Montoto. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa por estas elecciones. Tenemos mucha esperanza, mucha fe, porque vemos que la gente de Huerta Grande nos ha recibido muy bien y bueno, y mucha gente que no los había elegido en la elección anterior nos está dando el apoyo. Uh-huh. ¿No temen que al presentarse Sebastián Tazar pueda dividir los votos? No. ¿No? Por ahí se lleva la confusión, se piensa que esto nos va a dividir. No, la gente de Huerta Grande, ya nosotros tenemos un gran número de gente visitada, un gran parte de gente que ya estamos punteando los padrones, y bueno, tendremos que enseñarle a votar porque es una elección muy complicada para el electorado. Uh-huh. Así que vamos a hacer un poco de escuela con eso y vamos a enseñar a todos los votantes a enseñarle a votar. Uh-huh. Hugo Capdevila está full acompañándolos porque he visto ahí fotografías en las redes sociales, ¿no? Hugo Capdevila, en la reunión esta que te digo que decidimos con quién ir, estuvo presente y bueno, y dio su apoyo y dio su experiencia y dijo que no miremos atrás, miremos para adelante, que trabajemos en la candidatura, que llenemos de propuestas a la gente, propuestas que se puedan concretar y bueno, y que trabajemos mucho, voto por voto, casa por casa, y así podemos lograr ganar. Uh-huh. Bueno, brevemente, Germán, ¿qué cambios qué propuestas van a aportar a los vecinos y vecinas para disputar la intendencia? Por lo menos las principales. Bueno, nosotros estamos notando la parte de salud, que bueno, se ha hecho algunas cosas, pero necesitamos de muchas más. En la parte de salud y en la parte de acción social vemos que hay flaquezas en ese sentido. Por ende, nosotros tenemos pensado, ya que el sueldo del intendente y de los secretarios, del intendente y los secretarios, próximamente va a estar llegando alrededor del intendente a los 100.000 pesos y los secretarios a los 80.000 pesos. Nosotros tenemos una propuesta de donar ese 50% de esos sueldos y eso destinarlo a acción social y a nuestro dispensario que tanto lo necesitan. Esa es la principal y más importante de las propuestas que tenemos. Y después sí, desarrollar todo lo que es salud, todo lo que es acción social, deporte, cultura, y bueno, y así obras públicas y un montón de temas que están por desarrollar y que mi pueblo necesita. Muy bien, Germán, te agradecemos mucho por la comunicación y seguimos en contacto. Estamos en contacto, cuando ustedes lo necesiten me avisan y no hay ningún problema, y cuando quieras que hagamos un desarrollo más de las propuestas y lo que vos necesites, lo hacemos con toda confianza. Muy bien. Muchas gracias, Germán. Gracias a vos. Hasta luego. Germán Corazza, candidato a intendente de Huerta Grande en la lista 3, radicales. Pero bueno, por un lado de eso, también resaltando que no se logró la unificación de la Unión Cívica de todos los radicales en Huerta Grande y por ende van a estar divididos.